Masía, llámame por mi nombre en esa piedrita que solo tú conoces. Llámame ahora, Yeshua, hermano mayor, hijo del Padre, mi Salvador, envíame ahora, yo quiero ser cosechado, yo quiero llegar hasta el Padre Celestial. Yo quiero cosechar. Y en los campos trabajar. Es todo un movimiento. Levanta el espíritu. Lléname con la nota espiritual, lléname, lléname con tu amor, con el fuego, con el amor, con el fuego. Fuego del amor, rompe las corrientes, rompe los males, rompe la simiente, el fuego del amor que se sembró en la luz. Vino y se entregó en este mundo en la cruz. En el madero, Yeshua HaMashiach, llévame a ese lugar, canto. Al canto que llevo en mi alma, Yeshua HaMashiach, así canta mi corazón, Yeshua HaMashiach, así clama mi interior, Yeshua HaMashiach, vive en mi corazón y séñalo, hazlo presente para mí y coséchame en esta cosecha y llévame a trabajar a tus campos. Qué lindos estás, mira el cráneo,

nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo. Estás cerca de nosotros, Señor. Levantamos nuestra alabanza.